Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Música en directo. En los domingos de Paradigma. Bueno, y ya llegando al final del programa, ya os dijimos la semana pasada que tendríamos algo muy especial y tenemos como invitado, aquí se oye por detrás su voz, tenemos como invitado a Ber Gurman. Es un músico turco nacido en Estambul, de madre griega y su padre de Azerbaiyán, afincado en España. Y ha echado, concretamente ahora está en Córdoba, ha echado sus raíces aquí en Córdoba, en esta tienda, en esta tierra. Ha creado su propio estilo, influenciado por sus raíces del folclore de Oriente, Anatolia, y su interés por el flamenco más puro lo hace conocer hasta España, a nuestra España, y quedarse aquí afincado en Córdoba, como hemos dicho. Toca la guitarra desde niño y, como curiosidad, es zurdo. Yo fue lo primero cuando lo vi, a quien este muchacho lo vi por YouTube y digo, es zurdo. Y con 25 años ya publicó en su país un disco diferente y original que le valió una excelente crítica. No pones el disco, no más dejas en la editorial cuál es el disco que publica. Bueno, ahora tiene muchos discos, ahora habla él. Bueno, pues, Bere, lo he dicho antes, bienvenido y esta es tu casa. Y muchísimas gracias por esas palabras tan bonitas. Corta explicación, es difícil, ¿no? Sí, contar claro. Todo de una persona, una vida es muy complicada. Exacto. Yo pienso. Bueno, que estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros. Estoy aquí y sí. Saludo a toda la gente que nos está escuchando ahora con mucho amor. Y a ver cómo nos sale la cosa hoy, ¿no? Seguro que bien, seguro que bien. Bueno, pues, te hacemos una poquita. Un par de preguntas y tú empiezas. ¡Ey! Perdón. Bueno, a ver, que te hacemos alguna pregunta y cuando tú quieras aclararnos algo también nos lo dices. Lo que queremos es escucharte. Lo que te iba a preguntar, tú has nacido en el mismo Estambul, ¿no? Sí. Yo es que. Con mi hermana, con mi melliza, vamos. Sí. ya. ¿Qué nos puedes decir de Estambul? ¿Que sirva de unión con Andalucía o con Córdoba? Yo veo algo muy parecido en el sentido especialmente a Andalucía, con Turquía, Anatolia entera, porque de Capadocia conoces sí. Como el centro de cristianismo, ¿no? Yo lo veo como dos tierras en el mundo que se parecen mucho porque en la historia ha vivido gente con la cultura judía, la gente musulmana, la gente cristiana, todo eso. Entonces, últimamente, yo lo veo en el mundo, se está cambiando la cosa, el sistema, lo vemos, ¿sabes? Elecciones en América, ha hecho Biden un cambio porque Trump no estaba de acuerdo con clima de contrato de París. Ha cancelado muchísima historia por ahí, ¿no? Entonces ya se están poniendo juntarse, ¿no? Con Europea está cargando las pilas, podemos decir. Se ve que sigue en la política mundial. Hombre, porque un artista sin conciencia de todo eso, entonces el artista ¿para qué sirve? Yo quiero aclarar, muchísimas cosas con mi arte, sí, porque el arte por sí mismo sí se habla, pero artista es una persona de ideas, de sentimientos, y con la música o con la pintura que se ha escrito algo que reflejando esas cosas, ¿no? El tema para mí, sobre tu pregunta, como especialmente en el mundo, en la historia, las raíces en común, la cultura en común, porque ha pasado mucha gente de allí, de allá, como de Andalucía, otomano imperio, ayudó mucha gente cuando se mueren aquí los musulmanes, Isabel Católica, el rollo sí, de... Sí. Porque yo lo veo como, sobre todo, como religiones, estaba hablando de un tema de amor, ¿no? Para mí sí. El amor es Dios. Entonces Dios tiene muchos nombres diferentes en cualquier lado del mundo, pero llegarse es el amor. Entonces, si queremos dividir la gente sí o sí, tenemos que poner como gente mala y gente buena. Porque hay gente, dicen que yo tengo fe, yo creo en Dios, pero está haciendo mala cosa. Sí. Y hay otra gente, ateo, por ejemplo, no sé, en Japón, mayoría de la gente ateo, pero son gente de económicamente tienen mucha fuerza y tienen valores. Eso es más importante. Un Japón, cuando se pierde sus valores, se pierde su dignidad, se prefiera morirse en vez de, o sea, vivir, ¿no? Entonces yo lo veo, está cambiando la cosa algo personalmente en vez de los estados, digo yo. ¿Por qué? Ahora fíjate, una arma, una bomba, tenía fuerza, ¿no? Antes, pero ahora lo vivimos, que sea una guerra biológica que estamos pasando dentro, ¿no? La vacuna es una ahora como una pistola, ¿entiendes? Sí. Entonces, los países pobres van a sufrir más y los países pobres van a... Porque hemos entrado a una cosa que hace por lo menos un siglo... Que nosotros, ninguno de nosotros, no hemos hecho una experiencia de eso. No teníamos una vivencia sobre eso. Fíjate, los artistas, los médicos, la gente, todo estamos sufriendo. Entonces, dentro de esa gente, si queremos dividir, para decir ni de izquierda ni de derecha, yo me paso todo de eso. A mí me interesa la gente buena, porque esas cosas se reflejan con su tratamiento, con su palabra, con su ser, ¿no? Con su dignidad. Ya lo veo como el mundo no va a comer más mentiras, porque de redes, de todo eso, aclarando que está saliendo las cosas ya a la luz cada vez. Yo lo veo, es un cambio bueno, ¿vale? Como claro que estamos perdiendo mucha gente, en Turquía también, en Estambul, está muriendo 200 personas cada día, fíjate. Qué verdad. Solamente en esta. Bueno, ¿cómo? Oye, te queremos preguntar los dos. Yo ya lo que quería era que ya nos. Todo lo que nos digas, nos lo dices con tu música y con tu guitarra. No, yo quería preguntarle una cosa, a ver, porque yo sé que ahora los artistas estáis pasando un momento muy, muy, muy duro. Las perspectivas que tienes para el año que viene, 2021, si es que tenéis. Alguna perspectiva o realmente por también ejemplo, está sufriendo. Tenía una cosa en Festival Romí en Tenerife, en Canarias, en enero, pero han cancelado. Entonces, ya lo han cancelado. Claro, como siendo yo autónomo, por ejemplo, ¿sabes? He quitado, porque cuando no hay trabajo, ¿cómo voy a pagar? Claro. ¿Sabes? Todo eso. Entonces, todo el mundo como esperando como un apoyo, una ayuda, o porque organizaciones ya suele, no sé, como... No tenemos el ritmo que teníamos antes. Entonces, tengo un tema, por ejemplo, estoy grabando aquí en Córdoba tres temas diferentes. Uno voy a enseñar ahora mismo un poquito, un cante de Mar Negro, que se va por tiempo 5-8. Entonces, estoy haciendo, ya he hecho un vídeo grabando la mezquita y Santa Sofía antes de venir acá, he grabado cosas en Estambul. ¿Por qué? Tengo un mensaje para decir a la gente, mira, para mí esto es flamenco. Yo soy de esa opinión. Ya, para mí, una iglesia es una iglesia, ¿vale? Porque han convertido a la mezquita, ahora la gente se está metiendo para rezar todo eso, ¿no? En Estambul. Yo estoy contra de eso. ¿Por qué? La historia nos está diciendo, este edificio, arquitecturalmente, que tiene su especialidad, tenemos que dejarlo igual que en la mezquita que ha pasado. Para mí es una mezquita. Punto. Entonces, la iglesia Santa Sofía... Entonces, ese mensaje yo estoy dando con mi vídeo, pero fíjate, hemos completado como 90%, pero justo empezó la maldita pandemia, entonces hemos quedado sin dinero para rematar el proyecto. Hemos hecho un montón, porque dos cordobesas, hermanas, Coral y Amara, van a cantar, por ejemplo, en castellano, un cante turco, y luego yo... y quiero subir esas cosas en mi canal, en YouTube, todo eso, para decir el arte que solamente nos puede unir. El arte no tiene límites, no tiene fronteras, sino política siempre va a meter, siempre va a buscar un enemigo, para dividir la gente. Ellos, no, hombre, somos uno. Yo lo veo, el amor es uno. Y la música, ¿no? El amor es la música. Estamos ya con la música de, bueno, pues de Verbo. ¿Se escucha bien o no? ¿Se escucha bien? Vamos, yo no he tocado nada hoy, no estoy calentito, pero... Pues caliéntate. Vale. Diferente, como un 8 menos que 6, por ejemplo, de sevillana, de bulería, es sentir 5. ¿Viste que cinco, los 5 por 8? 5 por 8. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dar, cuata, cachata, ti. ¿Cómo es un sentir? ¿Qué decía esta canción? Ah, bien. Buena pregunta, me gusta. El rollo como cultura, puedo decir gitana, puedo decir yo, yo lo veo como una cultura más conservadora, ¿vale? En ese sentido, por el miedo de xenofobia, por no perderse lo que ya tienen, ¿sabes? Que se tapan las cosas, que se... sin embargo, el artista es una persona que se vaya fuera de ese punto de buscarse la vida con otras cosas, pero la raíz. Entonces yo lo veo como, me considero como un tío en eso, como anarquista, pero con otra mano muy conservador en ese sentido, no perder algo que tienes. Yo soy turco, pero eso no me define tanto. A mí me define la palabra flamenco. Entonces, ¿por qué? Tengo amigos en India, yo me fui 3-4 veces, he tocado en los festivales allí, entonces tengo amigos en Japón, que toda esa gente que se siente flamenco de su tierra, porque hay ritmo fuera de también de 6, de 12, ¿vale? En el mundo, pero a mí todo eso, con que sea algo original, a mí me suena flamenco. Entonces yo... No hay una palabra como flamenco, alemán, flamenco. Flamenco es flamenco. Pero lo que quiero es abrir las puertas a la gente, su mente, para también transmitir otro sonido. Porque la guitarra yo lo veo, ¿sabes? Como flamenco. Porque la guitarra ha hecho su evolución en la cultura flamenca. Lo que a mí me está pasando, buscándome lo que tengo, como los ritmos de gitano, por ejemplo, aquí en 9... Como 5, luego hay 9, hay tanta cosa, como esa manera de tocar, llevar, yo creo, se ha ocurrido a Ramón Montoya en primera vez, porque ha bajado a Andalucía, escuchando los cantes. Entonces el cante es la madre del arte flamenco. Esos sonidos han pasado a la guitarra para buscar falseta, para acompañarlo, a ver cómo se lleva eso, como decimos, un taranta, ¿no? Por ejemplo, el tono, cuando lo escuchamos acorde, ya sabemos que es un taranta, un cante levante, ¿no? Como, por ejemplo, İster götür, ister batır sandalcı, sandalcı. Como tengo muchas cosas en, porque mi madre era cantante clásica, música turca. Desde niñez, como cuando estaba embarazada, todo, yo lo veo así. Algo tienes que llevar en la sangre, pero no quiero decirlo por ser racista, ni nada de eso, pero la música, si se aprende con 20 años, también, porque todo el mundo tiene oído, y aquel que tiene buen oído se puede tener claro algo trabajando. Pero fíjate, uno que ya tiene talento, que ha nacido para hacer, entonces cuando moriremos, Dios nos va a preguntar cosas, y yo lo veo por ahí, la cosa muy personal. Ni mi madre ni mi padre va a justificar o va a como defender mi personalidad en otro mundo. Dios a mí me va a preguntar, yo te di esa cosa, ¿y tú qué conseguiste? ¿Qué hiciste? Yo lo veo la vida así, ¿sabes? Entonces bueno, lo estoy tomando muy personal, muy... Como Dios te pregunte, que si tocaste mucho y cantaste mucho en los domingos de Paradigma, no vas a tener respuesta. Así que a seguir cantando y a seguir tocando, que disfrutamos mucho con tu arte. Muchísimas gracias. Es que el flamenco es cosa de inspiración, ¿no? Como, no sé cuál... ¿Qué te apetece tocar ahora mismo? Cualquier cosa. Además de tirititando de frío. Ah, una bulería puede ser. Vale, eso. A mí me gusta tirititando. camino, camino, camino, camino, camino, camino de Pozo Blanco. La vía es un tabernita con vino blanco, ay, échame otro busito. Échame otro busito que vengo nadando, nacatao, manacatao, manacatao. Sácala, sácala, sácala, sácala, sácala, sácala, sácala, sácala, ya que vallado, va que vallado. Tititando del frío, tititando del frío. Bajaban cuatro gitanas por la orillita de un río. Tititando del frío. Ya no me cante cigarra, y apaga tu sonsonete, que ya una pena en el alma, como un puñal se me mete, sabiendo que cuando canto, suspirando a mi suerte, bajo la sombra de un árbol, ya el compás de mi guitarra. Canto esta alegría guapango, porque la vida se acaba y no quiero morir soñando como mueren las cigarras. La vida, la vida, la vida es un contratiempo. La vida, la vida es la luna, la luna, la luna es un pasatiempo. La luna, la luna. Ay. Porque cada vez que tú te vas por tabaco, viene y te madruga. Porque cada vez que tú te vas por tabaco, viene de madruga. Sí, sin calentarme, yo de verdad no he tocado nada, ni la voz, ni la mano, ni bueno, nada de eso. Pero como amo el flamenco, amo la música. Cuando otro día, por ejemplo, hemos empezado a grabar la cosa, ha pasado 3 horas y yo estaba diciendo, ahora me siento bien, podemos seguir. Y el tío me estaba diciendo, tío, estoy ya hecho polvo, yo no puedo. Eso me pasa, por lo menos a mí me hace falta 1 hora, porque sí. Hay como arpegios. Porque no sale esas cosas sin calentar, ni rajear, ni porque es muy complicado la guitarra. Y además, cantando mientras acompañándote, ¿sabes? Chungo, no veas. Porque mi cerebro, mi alma me está dominando, porque llevar el compás, la boca, entonces ya ni pienso sobre que estoy cantando, ni la mano. Yo lo veo como un ¿cómo se dice eso? Como un elemento, como para que se refleja Dios su arte, porque el artista cuando ya está consciente lo que tiene no es suyo, es decir, es muy importante para mí. Eso era el punto de lo que quiero contar, ¿sabes? Porque cuando una persona que él tiene un don, el don, eso no es suyo, es un regalo de Dios, entonces eso tiene su deuda. Tenemos que sacar todo lo que tenemos, ¿pa qué? ¿Pa qué? Para compartirlo. Para juntar la gente, claro, justo. Porque una letra dice, no sé por qué uno tiene pozo, otro tiene sed. Yo sé que es el motivo, para compartirlo, coño, para compartirlo. Porque eso, todo lo rico, ¿sabes? Para mí. ¿Y ahora qué está pasando? Mira, cuando no se come la dueña de esa tienda que se vende las cosas, que se compra de los ricos y se vende al pueblo, ¿no? Entonces, cuando no funciona esa tienda chiquitita, ¿y qué vamos a hacer? Bueno. A ver, me explico en ese sentido. Se ha explicado perfectamente. Bien, ¿sabes? Porque tienen que como regar, ¿no? Regar la planta para que se florece, porque el agua, como cuando cortan el agua, no saben que le están matando a ellos, a sí mismos que están muriendo, la empresa grande. Así que quiero decir, por ejemplo, si la gente hay que aficionada está del flamenco, no para nada, porque yo he luchado siempre solo y he dado una guerra muy, muy grande. Quizá en otro día podemos hablar sobre los detalles de todo eso, pero quiero decir, como hoy en el día en YouTube, en Instagram, yo estoy abierto sin duda cualquier apoyo digo, porque tengo proyectos ahora, sin trabajo, sin nada, todo eso han quedado en el estudio esperando que salga al mercado, porque yo no trabajo con ninguna discográfica. Ya yo he pasado todo eso porque me han robado mucho, entonces yo voy por mi cuenta en YouTube, que sea en Instagram, todo eso que le interesa aficionado, la gente que tiene poder por ahí, que le interesa el arte, es importante, porque para mí el arte es más importante de la vida, porque somos otro día, ya te dije, el arte es la posibilidad de llevar nuestro sentimiento, idea al mundo, a los demás, porque fíjate, cuando los animales sencillamente no hacen ningún daño, mira cómo el humano que está haciendo maldad, ¿sabes? Entonces el arte es sobre belleza, ¿no? Bondad. Estamos escuchando... Y su filosofía, que nos está explicando su filosofía Burman, de vida. A ver, Burman, y estamos encantados. Pero tanto es así que cuando él habla es imposible hacer las preguntas que hago. Tiene razón, pero ¿por qué? Mientras me estoy haciendo preguntas también. Yo no soy una persona que yo sé todo, no. Lo que pasa, yo estoy tan curioso sobre la vida, preguntándome cada día por qué tenemos 5 dedos, por ejemplo, 10 dedos o 20 con los, ¿sabes?, de pie, todo eso. Me considero como un loco, pero con conciencia, entonces no te hace un loco perdido. Tú lo estás haciendo algo, ¿sabes? Otro día, Bert, te vamos a invitar a que estés con nuestro amigo. Estamos en casa, tío. Yo, ¿sabes?, os veo como familia. Yo vivo en Córdoba. Claro. Te vamos a invitar que cuando estés, para que estés con César Jiménez, para que veas todo lo que el cuerpo humano es capaz de hacer. Pero ahora estamos aquí para escucharte. Así que... Vale, bueno. Thank you. cafés de gama. Hasret kaldım sevdiğime, ben sana aldanamam yârim, ben sana dayanamam. Sana aldanamam yârim, ben sana dayanamam. Ben sana aldanamam yârim, ben sana dayanamam. Sana aldanamam yârim, sana dayanamam. Bülbülleri haralatır aman, bülbülleri haralatır aman, aşıkları yaralatır, aşıkları ben feleğe neylemişim aman, ben feleğe neylemişim aman, beni her bahar ağlatır, beni her bahar ben sana aldanamam yârim, ben sana dayanamam. Sana aldanamam yârim, ben sana dayanamam. Muchísimas gracias. Es un cante de Salónica que también se va por 9x8, como 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, pero un cante también que tiene su peso, que porque en las bodas de, por ejemplo, de gitanos en Turquía, ese ritmo como se va más rápido. ¿Cómo puedo decir? Como cuando es rápido, bulería, cuando es, tiene peso, soleá, ¿no? Entonces ese sería como... como un algo que nueve rat couture de como alegre. Mis kokulu da tarçın kokulu aşık oldum ben sana. Deli oldum, divane oldum, kul köle oldum ben sana. Azıcık yanaktan birazcık dudaktan öpeyim mi seni, gıdıktan ne dersin? Yanında yatayım mı, şuracıkta kıvrılayım mı, sarıp seni sarmalayım mı? ne dersi. Interesante a mí porque yo llevo tocando 30 años, ¿sabes? La guitarra, pero eso cante de niña todo y de infancia, y hay mucho más, ¿eh? La música es un como océano, lo veo como, yo me considero como una gota, nada más. Ya. Entonces, claro que me afectó mucho el Paco de Lucía, José Manuel Cruz, Camarón de la Isla, como dos fenómenos lo veo, que han hecho posible que el flamenco que se llega a todo el mundo. Porque mi padre, fíjate, escuchaba Pink Floyd, Cat Stevens, Dire Straits, como Jimi Hendrix, toda esa gente, y al lado Paco. Y dentro de todo eso, yo me quedé, creo que por el cante, porque la música de Paco de Lucía es puro cante, yo lo veo así. Sí. Porque, por ejemplo, en la falseta, siendo una guitarrista, también entiendo que ha pillado de Camarón, otro, ¿sabe? Camarón ha tenido otra cosa de él. El disco de Potro de Rabia y Miel, una lucha entre dos, ¿sabes? Porque Paco decía, ahora voy a hacer una cosa que ya no se puede Rítmicamente hablo, ¿no? Sí, sí. Como una letra, algo. Y Camarón venía con una cosa mejor. Y Paco dice, ya es imposible, ¿sabes? Como pelear con Como Camarón, como, ¿sabes? Ha sido mi ídolo en ese sentido de su humildad, su todo. Le interesaba solamente el arte. Yo lo veo así. Porque ni fama, ni nada no, eso. No, no. Cuando lo que amamos se refiere a quién somos, ¿no? Entonces yo lo veo así, como me encanta la música, pero también pienso que tiene que servir a la humanidad. Claro. El arte para, digo, la paz, ¿no? Para juntarnos. El tiempo se nos ha agotado y, hombre, y eso siempre pasa, ¿no? Y el técnico ya nos dice que cortemos, pero nosotros te vamos a dar la oportunidad de que haga otro cante sin mirar al técnico. Yo no miro al técnico, porque si no te puedo dejar pasar, ¿sabes? Yo, como un clásico, siempre termino algo con un fandanguito que me gusta mucho. Venga, nosotros despedimos a la audiencia con tu fandango. Hasta el domingo que viene. Con un fandango. Y el técnico ya nos dice que el fandango que sea corto. Te lo digo por tu bien, en Torre más alta Calleiro. Que te lo digo por tu bien y porque tú tengas dinero. Y a mí no me tratas tú a mí con el pie, porque eso no es de caballero. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Como si fuera un castillo, tu madre que a ti te pone la guardia. Como si fuera un castillo, ni guardia ni sentinela, porque tú te vas a venir conmigo por lo malo, por lo bueno. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A ti, por estar aquí con nosotros. Deleitarnos con tu música. Ha sido un placer otra vez. llegar a la gente, eso es el motivo, ¿no? Como para que bueno, se alegra un poquito el día, que todo está parece como muy oscuro, pero no. Seguro, siempre salga el sol, ¿no? Seguro que no va a ser el sol, siempre. Seguro que no va a ser el último. Nada, deciros. Me siento en casa, quizás con ustedes. Deciros hasta la semana que viene, hasta el próximo domingo y que tengáis buena semana. Hasta aquí un día más, los domingos de Paradigma. Esperamos haberle hecho pasar un rato agradable. Recordad que os esperamos el domingo próximo a las 10 de la mañana. ¡Feliz semana!